del rancho. Yo vengo del rancho y del rancho no te traigo este ritmo que está pegando. Como soy de rancho, como soy de rancho, como soy de rancho, me gusta la bota, el sombrero ancho para zapatear. Yo vengo del rancho, yo vengo del rancho, yo vengo del rancho y del rancho no te traigo este ritmo que está pegando. Como soy de rancho, como soy de rancho, como soy de rancho, me gusta la bota, el sombrero ancho para zapatear. Porque ya la gente lo baila, porque ya la gente lo goza, porque ya la gente lo baila, porque ya la gente lo goza, porque ya la gente del rancho norte baila este ritmo que está todo dar. Y el saludo gente lo goza, porque ya la gente del rancho norte baila este ritmo que está todo dar.